Estamos escuchando a Hernán Romero, que, bueno, gentilmente nos hizo el aguante y, bueno, nos esperó un segundito más de lo que debíamos. Así que muchas gracias y un aplauso grande para Hernán, que está acá. Hola, amigo. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Hernán. No, qué lindo que estés acá. Por favor. Presentando tu disco. Sí. Así que, bueno, Sesiones Secretas es algo muy especial para vos, seguramente, como todos los discos. Debut. Todos los que están sacando debut, y estamos escuchando este primer corte de ¿cómo se llama? Mañanas Culpables. Mañanas Culpables. Contanos un poco, bueno, ¿cómo fue este primer disco? ¿Cómo es lo que salió? Y tenemos mucha gente invitada aquí dando vueltas. Hay muchos, sí, por suerte. Fue Sesiones Secretas. Bueno, como el título lo dice, fue algo más bien íntimo, una grabación tras otra de amigos, colegas, sin el objetivo de redondear un disco al principio, sino simplemente grabar y pasarla bien, sí teniendo una idea del concepto, pero no era algo craneado como para decir, bueno, vamos a salir con tal fecha a un disco, ni con la urgencia que tal vez tenía con otras bandas que tuve antes que tuvimos disco. Y como estuve alejado bastante de tocar, me dediqué a escribir canciones, siempre escribí de chico. ¿Tenías otras bandas? Sí. ¿Y te alejaste? En el 2011 me alejé, me dediqué más que nada a producir otras bandas, a grabar, a escribir más canciones, pero no toqué más en vivo hasta el año pasado. ¿Y por qué tuviste esa decisión de dejar la banda, una banda que estaba armada? Estaba armada, habíamos llegado a tocar bastante en el circuito, en Boris, en Belma, en lindos lugares. Pero cuando la rueda ya un poco se oxida y decís, hay que parar a veces, dar dos pasos atrás para dar tres adelante. Y bueno, yo sentí que ese era el momento de frenar, de respirar de nuevo, de llenarte de otras músicas. Y bueno, en el estudio que tengo, doméstico, y después que fui mejorando, fui escribiendo más canciones y le di la forma que yo quería, Sesiones Secretas, a mi primer disco solista, por así decirlo, aunque el solista es tal vez es la composición, pero las canciones tienen un tinte de rock, de banda, uh-huh. Y bueno, va un poco por ese lado. Ajá. Bueno, contanos, sé que estuviste viajando, que no solamente estuviste acá, sino sí. Que también, bueno, te fuiste a España, contanos un poco eso. Sí, fue medio loco, viste, porque de no tocar a tocar un montonazo. Claro, claro. O sea, y bueno, nada, mandé a un concurso una canción, un concurso de SGAE, que es como Sadaic acá, y una de las que tenía terminadas en el disco. Y ¿vos mandaste la canción? Una canción que era para, elegían 100 compositores de todo el mundo, una cosa así era. Sí. Yo ni sabía muy bien de qué iba, pero la mandé. Sí. Y al toque, o sea, los dos meses dijeron, bueno, el año que viene venís a tocar. O sea, mirá vos qué bueno. Así, no, pero de una. El hecho es hacerlo, ¿no? Porque me mandé, claro, tipo, como mandar algo, ¿viste? El mensaje que das, está bien, quedaste, pero el hecho es hacerlo, ¿no? Que eso está muy bueno. ¿Y vos cómo te enteraste? No, porque yo registro los temas en España y me llega mail cada tanto de, no sé, convocatorias y eso. ¿Cómo registras los temas? En SGAE, los registro vía internet y los reciben en SGAE y quedan protegidos en España también. Ah, y ahí te mandan la información, tipo, si hay concursos, hay de todo un poco. Y una vez leí que decía festival, los 100 artistas, elige un artista por día para todo el año que viene. O sea, 100 de todo el mundo. Bueno, mando. Yo dije, no voy a quedar. 100 de todo el mundo. Claro, 100 de todo el mundo, que ya hay un montón de paparulos como yo mandando los temas. Y bueno, y a los dos meses mandaron el mail que había quedado, que me asignaron para octubre del año siguiente. Y bueno, nada, la verdad que fue para mí, como te decía, o sea, más allá de, fue como un confort interno, decir que bueno, que alguien escuchó y nada, mi llama que tenía la canción, la pasión, se encendió en otro lado, ¿viste? Lo que estábamos hablando, vos sabés que me hiciste acordar, a mí me pasó algo parecido, no a mí particularmente. Me voy de vacaciones a Mar del Plata con un amigo que es se recibió en el conservatorio de Gerard Girardi en La Plata, claro. ¿No? Y el flaco es percusionista. Y dice, estábamos, no me olvido más, una cama, un hotel que se caía a pedazos, los dos ahí, no teníamos un mango, pero estábamos de vacaciones igual. Y en la cama me dice, che, loco, vos sabés que está la Orquesta Mundial y quiero mandar un cassette, ¿no? Quiero mandar un cassette, claro, con lo que hago. Y yo digo, mandalo, boludo, qué sé yo, lo primero que te puede pasar es que no. Me lo escucho, claro. ¿Te parece? Y bueno, lo tengo acá. Y bueno, vamos a mandarlo. Nos fuimos al correo y lo mandó. Y salió elegido a la Orquesta Mundial y fue a tocar al Bolshoi. Tremendo. Mirá qué barro. Me hiciste acordar eso. Eso. Decir. Yo casi no lo mando también, ¿eh? Claro, porque vos decís, no, ¿quién me van a mandar a mí? Me van a, ni en pedo. Y sin embargo, sos vos el elegido para hacerlo, ¿no? A veces uno se auto... Se auto boicotea. Y no está bueno eso, o sea... Por eso cuando lo contaste, me acordé de esto y queda como mensaje de decir, loco, si vos tenés la posibilidad, mandalo. Tal cual. Recién hablamos más o menos de otro tema, lo mismo con Gastón mientras vimos el micro. Vos vas a mandarlo, qué sé yo, uno nunca sabe, ¿viste? Porque vos agarrás y decís, no, yo ni pedo. Hacelo de una. Entonces, bueno, te fuiste a España. Fui a España y la verdad que, bueno, ahí me recibió una banda de rock, Platos Rotos, sí, que es una banda de rock de allá de Madrid. En el tema 5, Olvido y Secretos, de acá del disco, canta Javier Jiménez Romero, es el cantante de esa banda. Uh-huh. Ya previo a lo del concurso, él ya había participado del disco, me dijo, yo te grabo la voz, te la mando. Ok, quedé en el concurso, me dijo, tío, te vienes a mi casa. Claro, listo, se acabó. Ya está, me quedé en la casa de él y su novia. Tremendo. Llegué el 7 de octubre, ensayamos en La Verja, en las afueras de Madrid, y hicimos un ensayo, un acústico y una parte eléctrica, y bueno, así fue el show. El 11 toqué en el FNAC, al norte de Madrid, también, tremendo, porque llegó un lugar, el festival estaba organizado, había un póster mío, decía, bueno, ¿qué onda? Yo había tocado una sola vez acá, en el Barullo, en Boedo, adelantando un poco el disco para mis amigos, ¿viste? Para romper el hielo. Y el segundo show fue en Madrid, ahí. Ahí tremendo. Y el lugar estaba lleno y tremendo. La verdad que. Y después aproveché y sí, me armé una pequeña girita y toqué en un par de bares. Uno que se llamaba Variopintos, más al sur, cerca de Puerta del Sol, y otro en una librería. Uh-huh. Así que no, muy, muy, muy contento. Estábamos hablando afuera que tenés una. O sea, escuchás música española. Sí, me gusta mucho Fito y Fitipaldis, M-Clan, me gusta. Bueno, de los Rodríguez, Ariel Roth me encanta. Último disco de Ariel Roth es muy bueno. La Huesuda lo tengo, sí. Tengo los previos también. Frank. ¿Viste el show que hace él solo con todas las violas? Tremendo. Yo tengo, el otro día estaba viendo una masterclass que hace, que es como el show que presentó acá en la Trastienda, que él cuenta encima cómo fue componiendo y cómo fue estudiando la guitarra y todo eso. Una cosa de locos, el tipo es un erudito y además te lo hace fácil, te lo hace simple y nada, eso yo lo admiro, Ariel, lo fui a ver varias veces acá en Metropolitan, 2004 también acá en la Trastienda que no había nadie y yo estaba ahí. Y estabas ahí. Me encanta. Cuando hablamos del disco me decías que había muchos invitados. Sí, por suerte tuve la generosidad de contar en principio con Ciro Fogliatta. Ni más ni menos. Lo conocí también tocando, después tuve el placer de producir junto a él el disco El Rey del Rock and Roll, el último de él. Sí. Y, ¿cómo lo conociste, Ciro? Y Ciro, en realidad, con la banda anterior que teníamos, se llamaba Yo, Tú, Él y Ella. Éramos dos hombres, dos mujeres. Ajá. Y bueno, la cantante hizo un curso de blues con Ciro y vino a tocar y bueno, ahí lo conocí. Y de repente, cuando en mi estudio, cuando lo armé, lo invité a dar una clase de blues para alumnos de ahí, de la escuela estudio. Y se copó y bueno, hubo como un feeling, buena onda, y me invitó a participar del disco, le había gustado lo que yo había hecho. Ciro, así que para mí que fue aprender, viste, hacer el disco con Ciro. Y claro, te transmite todo eso. ¿Qué te parece? Y le dije, mira, Ciro, tengo este tema, me parece que lo podrías cantar y bueno, es el tema número 3, a lo mejor, que si quieren después. Dale, podemos escuchar a lo mejor. Qué bueno, o sea que. Y te dijo, sí, todo bien. Bueno, yo fui a un show que hizo Ciro. El año pasado, si no me equivoco, hacía los jueves o los miércoles. En Tabaco. En La Viola. En La Viola. ¿Sí? Ah, sí, yo estuve también en la terracita. En la terracita de La Viola. Y subías y yo me di cuenta, miraba hacia los costados y empezaban a subir músicos. Se armaba como zapada. Y se los invitaba a tocar y te terminaban tocando todos con Ciro Fogliatta. Sí, muy generoso. Qué bueno, esto, viste, tener el placer de irte y tocar con su. Tocas un tema y. Un tema, listo, después me voy a dejar. Claro. O sea, no hay problema. Y es la generosidad de decir, de que sí. Subí, conectate. De compartir la música, ¿no? Sí. Que eso a veces, entre vorágines, a veces te olvidas de decir, bueno, la música está también para compartir, para disfrutar, que es lo importante, ¿no? Y que lo invites al disco y a grabar. Y él me dijo, tema, sí, dale. Sí, dale, vamos que canto. Listo, ya está. Y eso está bueno, ¿no? Y sin problemas, ¿no? Recopado. Y después conté, bueno, el tema Mañanas Culpables está Manu Pineda, que es un cantautor argentino que tiene 4 discos ya, fue tecladista de La Cargosa, de Daniel Herrero. Está Mariana Melero, Trio, es una excelente cantante de bossa nova. Lalo Ruffini de jazz, trompeta, en el tema 10, el plan de lo ideal se llama el tema. Hay muchos, Natacha Seara en armónica, es armoniquista de Javier Calamaro. Pero nada, Vane Isabel, una cantante nueva, que la recomiendo, es como la John Lennon, pero en mujer. Tuve el placer de conocerla y nada, ella generosa en el tema 6 libras y sientes canta también. Así que bueno, no, yo no puedo dejar, la verdad que todo lo que me sucedió de volver a tocar y hasta ahora, que fuimos de gira ahora en la costa. Nada. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tenés pensado para todo este año también, no? Bueno, también se va dando, ¿no? Pero en el verano fuimos al interior con Luqui, el violero, a hacer acústicos. Fuimos a Pergamino, después fuimos a la costa, Santa Teresita y Mar del Tuyú. Y ahora nos vamos a ir en abril, vamos a ir a Chivilcoy. Uh-huh. Y en la otra semana, el 18 de abril, vamos a estar en Rosario. Ajá. Con Javier Suárez, que es un cantautor de Rosario. ¿Y acá tenés una fecha en Buenos Aires? Sí, y ayer se confirmó la fecha grande, que para mí estoy re contento, que es presentar el disco en Boris. Ajá. Me llamaron de Boris y que le había gustado el disco a la programadora. Qué bueno, muy bien. Y eso también, que le gustó el disco y que lo presentamos el 26 de mayo. Boris, creo que es Gorriti 5568. Sí. Ahí Fitzroy. Y bueno, vamos a tener los invitados. Sería hacer un disco como comentaban los chicos de Amel también. Dedicado el show, con invitados, con sorpresas y bueno, poniendo todo lo que la atracción a sangre nuestra, ¿viste? ¿Eso va a ser el día? 26 de mayo, martes. Martes 26. Igual. Pero temprano, ¿no? Para que. Yo quédense tranquilo y quedate tranquilo. Que están invitados. La semana anterior vamos a estar hablando de eso. Dale. Y lo vamos a hacer, por ahí te hacemos una llamadita para por supuesto, que la gente se acuerde. Gracias. Y que, bueno, sepa que tiene que ir ese día a Boris a ver el show y que seguramente iremos nosotros. Que bueno, la idea es cubrir, como le decía a los chicos de Amel, nosotros no solamente. Los invitamos, sino que vamos y cubrimos los shows. Es nuestro trabajo, es lo que hacemos siempre. O va Gastón o voy yo, claro. O vamos los dos según el horario. Pero normalmente vamos y hacemos toda la cobertura de los shows, que es lo que nos gusta. Y al músico también le gusta que vayan, sí. Y estén, ¿no? Me parece que es como que está bueno. Una cuestión de respeto. Sí, sí, aparte, cubrir un show tiene otro. No sé, me pongo de tu lugar y digo, está bueno cubrir el show de un músico, es como que el músico se siente mucho más respaldado, porque decís, lo escuché al pibe y claro, está no, bueno. Sí, o sea, no es que es un chamullo. Claro, es, por es, eso. Es posta. Está bueno. Se quedan y lo escuchan el disco. Y a mí me gusta verlos vivos también, me encanta. Y sí. Me parece que... Es como entrar a la cancha, ¿viste? Sí, está todo, me gusta todo, pero en vivo... Hay que escucharlo. Me show. Gusta mucho y lo disfruto. Lo totalmente. Disfruto, y bueno, cuando hay arreglos y esas cosas, aún más. Está muy bueno que bueno, vayas a presentar el disco. La verdad que tenemos muchas ganas de la gente de lo puede escuchar. ¿Dónde lo puede conseguir el disco? Bueno, el disco, los que lo quieran, quieren tener el disco pirata oficial, todavía quedan algunos. Son los que nos llevamos a Madrid y los vendimos, los regalamos. Lo pueden pedir en facebook.com/HernanRoms, Hernán R-O-M-S, en Twitter, @HernanRoms, o sesionessecretas@gmail.com, ahí lo piden. Igual el 11 de abril. Lo subimos a iTunes, así que va a estar ahí en iTunes y Spotify, Deezer, todas esas redes sociales. Igual repetí tu red social. Facebook.com/HernanRoms. Hernán Romero, hay un montón. Entonces, claro. Hernán Roms quedó. Y Twitter también, @HernanRoms, con S al final. Che, yo te quiero agradecer realmente. Un placer que para mí. Con nosotros y que hayas venido, nos hayas bancado también. Por favor. Pero bueno, queríamos dedicarle el tiempo necesario para poder mostrarle a la gente lo que estás haciendo. No, yo les agradezco la invitación. Lo disfruto mucho, ¿no? Disfruto estas cosas, ahora después me lo llevo y lo miramos y lo escuchamos. Por favor. Y lo vamos a pasar también en el otro programa que tenemos en nuestra ciudad. Así que, bueno, va a empezar a sonar un poquito. A ver un cuando placer. Te venís para La Plata. Me encantaría. No, nunca tocamos en La Plata. Fuimos a varios lugares y todavía nunca se dio de La Plata. Así que ojalá este año podamos ir y, aunque sea, ir también al programa y tocar allá en el programa. Sí, dale, perfecto. Eso descontalo, pero me gustaría que vengas a algún lugar de La Plata para tocar. Por así favor. Que bueno, vamos a ver si armamos algo con Gastón. Dale. Y podemos hacer alguna cosa así. Por ¿te favor, parece bien? Dale. Gracias, Hernán. No, y gracias, gracias a todos. A vos. Hernán Romero pasó por acá rock y nos vamos con un tema, si puede ser. A lo mejor. A lo mejor, si puede ser. Ahí va, vamos con a lo mejor. Hernán Romero pasó por acá rock. Gracias, Hernán. Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Nos estamos viendo y seguimos con mucho más acá rock.